bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang bang. Buenas tardes, gente rosquera. Hoy es lunes 22 de diciembre de 2025. Y si es lunes, hay Radio Rosco. Y si es lunes, hay Radio Rosco. El programa de la sección sindical de la CGT del personal de autobuses de Barcelona en TMB y emitiendo en directo desde el espacio las ondas de Contrabanda FM en el 91.4 del dial y por internet en contrabanda.org. Esta es una radio libre, asamblearia, autogestionada y no comercial ubicada en el Ateneo Enciclopedia Popular del Raval de Barcelona. Y recordad que si escucháis el podcast de este programa en plataformas comerciales de contenido digital, no podréis escuchar la banda sonora. Para oír esto tenéis que conectar a radiorosco.contrabanda.org. Podéis llamarnos para intervenir en directo o para enviarnos mensajes al 641-3867-68. Ya sabéis, podéis aquí llamarnos y decirnos si os ha tocado la lotería o qué, al 641-3867-68. Y bueno, vamos a presentar a las personas no agraciadas que tenemos aquí esta tarde. Bueno, no agraciadas en cuanto a lotería, por lo menos que nos hayamos enterado, pero agraciadas por el hecho de estar aquí y poder disfrutar de este rato y poder expresarnos libremente, que eso es lo de la felicidad real. Buenas tardes, Ramiro, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, yo hace tiempo que no me considero un ser desgraciado, me toque la lotería o no me toque, bueno, no me ha tocado nunca. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí con la gente que hacemos este programa, con Francesco, con el otro invitado que queda por presentar, contigo, Josema, y con la gente que nos está escuchando al otro lado de este micro. Muy bien, pues Isaac, ¿qué tal? Buena tarde. Bueno, algo ha caído por ahí, ¿no? Bueno, me acabo de llegar, acabo de entrar por la puerta a sentarme porque no he tenido aún tiempo de leer una documentación bastante importante que he recibido y que la empresa, todos los directivos de la empresa que estén escuchando ahora, como siempre, que escuchen atentamente, porque les avisaré lo que mañana se van a encontrar, porque todos sabemos que por la tarde ya están desconectados. Bueno, pues buenas tardes, Isaac. Bueno, no los vas a explicar Y también desde aquí mandar, aunque sea un tópico, pero como que son fiestas, un saludo a todos los oyentes y sobre todo a todo el personal de conducción y de no conducción que nos escucha, y cada día más, ¿vale? Porque solo es moverte por la ciudad y simplemente por la voz te acaban reconociendo compañeros que están trabajando ahora mismo llevando el servicio público. Y oye, que estamos recibiendo un feedback muy bueno de este programa, sí, con gente muy interesada de todo lo que está pasando. Y deciros, no solo conductores, personal de mando, personal técnico, personal de oficinas y personal de metro, que nos está muy interesada también en las novedades y toda la información que damos de la empresa y del el tema laboral en general. Bueno, pues con eso ya nos consideramos personas agraciadas. Sí, presentamos aquí a Francesco, bueno, que al pobre lo tenemos silenciado. Ya en la presentación ya sobra, porque ya estoy aquí casi fijo, pero bueno, también felicidad a todo el mundo. Sí que es verdad que con lo que dice el Isaac, a veces mucha gente, además mi voz particular, mi acento, que ya sabéis de dónde viene, es un poco peculiar, y sí que la gente me reconoce muchas veces por eso. ¿No será de la península itálica? Sí, es del norte más o menos, por ahí de la península itálica. Entonces, por ahí anda la cosa. Bueno, se ve que las cosas no lo estamos haciendo tan mal. Este año no faltará un programa para cerrar el año, que es el 29, creo. Sí, señor. Pero bueno, pues el balance al momento está bastante positivo del trabajo que se está haciendo aquí. Y bueno, pues Empezamos a ver lo que hay hoy. Vamos a ver lo que hay hoy. Yo he de deciros que soy Josema y aquí pues toco las teclas y los botones, que casi nunca me presento, a pesar de que mi nombre va apareciendo a lo largo del programa. Y bueno, temas que tenemos hoy, pues yo creo que es bastante importante que hablemos del TMB Day o del TMB, el TMB Pitch Day, porque se han meado en la cara de todos nosotros. Ahora os explicaremos por qué, porque vamos, o sea, bueno, ahora haremos un recorrido sobre el TMB Pitch Day y haremos algún apunte también del Alcoloc, porque ya se acerca las fechas. El Alcoloc es las pruebas estas que tenemos que hacer para soplar, para como una prueba de alcoholemia, para que arranque el autobús, porque ya se acerca ahora en principios de 2026 ya empezarán a llegar autobuses, y de momento la empresa no tiene el sistema cómo va a funcionar para que podamos salir a trabajar por las mañanas, las boquillas, bueno, en fin, ahora lo hablaremos también. Y por la tarde también. Por la tarde, pero bueno, en principio también haremos algún comentario de la otra vez de la tienda esta que abrió TMB, de merchandising y tal. Y supongo que sobre última hora de la tarde podremos contactar, porque hoy hay un acto de homenaje a la Montse Aguilar, que murió este pasado mes de junio, porque probablemente por un golpe de calor. En estas fechas que hubo tanto calor en Barcelona y tal, Montse Aguilar era una compañera, una trabajadora del servicio de limpieza municipal de Barcelona. Y ya digo, hoy se hace un acto de homenaje, se coloca una placa, entonces probablemente podremos hablar en directo con esa ubicación. Estará allí el compañero Javi Domingo. Y bueno, lo que os comentaba, el miércoles este pasado, día 17, hubo un acto. Un acto donde se invitaba a personas de la estructura de mandos y de la empresa. En total se invitaba a 1.300 personas. Fíjate tú la cantidad de personas que hay en la estructura de mando, quitando lo que es la gente de explotación. Es decir, aquí lo que es el personal de conducción o personas agentes de atención al cliente de metro o personas de material móvil y tal, o sea, en definitiva, personal de base no estaba invitado. Solamente, bueno, son del nivel 8, ¿no? Para arriba, solamente estructura de mandos, ¿no? Entonces, claro, yo lo que os digo de que más bien sería el TMB Pitch Day es porque yo considero que se nos han meado en la cara directamente de todo el personal, de todo el comité de empresa de bus y de metro y de toda la ciudadanía en general, ¿vale? Porque, vamos a ver, unas personas que aparecen aquí hablando, que nos hablan de valores en el servicio público, de la mejora, de la excelencia, de promover la motivación, el sentido de pertenencia, formar parte de TMB, y que se nos presenten aquí unas personas como son en esta parte de la jornada, dice. Ahora os diré que este es un artículo, lo que estoy mirando es un artículo que ha escrito la Carmen Becerra, que es una empleada aquí de la empresa. Que muy es de, buena persona. Muy buena persona, y es redactora periodista, ¿no? del gabinete de prensa, ¿no? Yo para empezar quiero decir, ¿no? Que evidentemente ella debe escribir desde la libertad que le brinda lo que es su profesión, ¿no? Que acompaña a la profesión de periodista, ¿no? Y esperemos que no esté inducida por su jefa. De hecho, también es un artículo así esquemático que tampoco es que de opinión ni nada. Da opinión, dice lo que hay. Dice lo que hay, ya está, ¿no? Pero claro, hay aquí un punto que me dice que no, que en una parte de la jornada, leo textualmente porque es el artículo de las personas que aparecieron aquí, ¿no? Pues Cristina Güell, Joaquín Balsera, Carlos Castiñeira, Óscar Playá, Miriam Manrique, Mónica Peinado, Nazaret González y Jaume García, a més del conseller delegat, han parlat sobre el camí que hauríem de seguir per garantir el compliment dels objectius que ens faran superar els reptes. És a dir, estamos hablando de directora de área de servicios corporativos, director de área de marketing y negocios corporativos, la directora de organización y personas, la directora área de asesoría jurídica y bon govern, el conseller delegat, la directora de la área de comunicación y relaciones institucionales, del director de financiamiento, programa y auditoría, el director de operativa madre bus mía, y tal, mía, bueno, en fin, director y más director. Bueno, pues estamos hablando de que estas personas son personas que están puestas a dedo, están investigadas en procesos penales. Bueno, no todas están, ¿no? Algunas, sí, hablamos de algunas, están investigadas en procesos penales. Querelladas. Otras se ha acreditado, digamos, que haber realizado acoso en investigaciones internas de la empresa. Y también hay algunas que se ha pedido su cese en plenos del comité de metro y bus. Y algunas de ellas coinciden en todas estas circunstancias, ¿no? Sí. Entonces, vamos a ver, o sea, estas personas que quieren darnos en toda la cara a los comités, a las personas trabajadoras, y darnos aquí lecciones de lo que es el sentido de una empresa, lo que es la limpieza, o sea, o que es que no. Bueno, básicamente, José, perdona que te interrumpa, eso aquí escriben y comentan o digamos hacen de una empresa que no existe, básicamente. Es una empresa que aquí, de lo que yo leo en el artículo, que lo leo aquí textualmente, pues realmente te dice, dicen una cosa que de verdad que nosotros que estamos trabajando no la vemos que eso exista. Me parece bien eso de unir todo el mundo y que todo el mundo pueda, mirar hacia el futuro, cosas que se tienen que conseguir, llegar a la óptima, la excelencia, etcétera, etcétera. Pero empezamos por la base, que los trabajadores de base no han sido invitados de ninguna manera. Entonces, sí, vale, pues hay gente de explotación, porque claro, hay comandamen, habrá gente de material móvil, habrá comandamen de metro, pero de ahí para arriba también hay más gente. Pero el personal de base, aquí yo creo que a veces nos olvidamos que del que realmente está dando el servicio, que es el personal de base, que es el más olvidado, tanto en metro como en autobuses, como en teleférico o como en todo sitio. Bueno, pues me parece más bien una conferencia para decir qué buenos somos y qué bien lo hacemos y lo haremos mejor. con jefes que de dudosa, de tu zona honradez, de dudosa, que no sé, que yo luego ya, si están, hay procesos que vayan para adelante, yo personalmente no conozco a ninguno, realmente estoy al margen de todo eso, pero claro, eso conlleva un... Al final, lo que ellos consiguen, yo creo que fracciona mucho lo que es la plantilla, porque hay unos trabajadores, entiendo que son de serie A o de grupo A, se lo pueden mover en grupos de... y otros que son de serie B, ¿no? O sea, los que son de comandamen para arriba, bueno, en todo el mundo tampoco ha ido, porque ha ido que ha podido, el que ha querido, supongo, bueno. ¿No? Tampoco, y bueno, hay algunos que ha ido... O el que, si me permites continuar, o el que ha estado incentivado. O que está incentivado por dentro de horas, ¿no? Ha habido gente que ha ido dentro de horas. No, déjame acabar de explicar que esto va a interesar a una buena parte de la plantilla. Y como mínimo hablaré por la parte de mandos y de... Sí, que tú conoces, claro, que sí, tú conoces, claro. Hay que recordar que si somos en Debus y Mecdo casi 9.000 empleados, por dos ojos son 18.000 ojos y por dos orejas 18.000 orejas. Bueno. Y la información fluye. Aunque no quieran algunos, la información y la realidad se transmite. Y este programa pues explica lo que nos llega y aparte, si no, que nos creyen o que me querellan a mí con lo que voy a decir, porque no miento y tengo la prueba. En caso de mandos, pues pero intuyo yo, que para poder rellenar el acto y que haya tanta gente, pues a mucha gente pues le han dicho que pueda ir ahí dentro de sus horas. Básicamente que sería un día entre que vas y vienes, lúdico festivo, mi modo de ver, para darnos autobombo, qué bien que lo hacemos, y cuando es qué bien que lo hacemos, qué bien que lo hacemos los directivos. Porque realmente es eso. Para lo que conviene, el mérito es de todos y para lo que conviene es de los directivos. Y mientras quien está en su puesto de trabajo, en una empresa de transportes, tanto de metro como de bus, y que es a lo que nos dedicamos, están trabajando en su puesto de trabajo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el caso de los mandos, mandaban correos, a pesar de que había ya la invitación para poder asistir, que a ver cuánta gente podía ir dentro de horas, y que si alguno iba fuera de horas, que tranquilos, que se les abonaba como extraordinario o como cómputo, algo así. Es decir, que no hay problema. Ve dentro de horas o ve fuera. Que el tema es que la sala esté bien llenita, y que parezca que nos damos a tu bomba. Me gustaría saber qué ha valido esto, porque para lo que quieren se puede hacer como muchas empresas y que se conecte el que quiera. Igual que la formación la tienes que hacer por internet mirando una pantallita desde tu casa, pues oye, que se hubieran conectado desde el despachito, hubieran puesto una conexión online y el que quiera que diga lo que tenga que decir y a ver cuántos están ahí escuchando, ¿vale? Porque para escuchar tenemos aquí canales de información y no hay que hacer tanto bombo. ¿Cuánto habrá costado esta instalación? No sabemos. Pero yo sí te puedo decir que si hay, me acabas de decir, contando la baja, 1.300 personas ese día, y por el nivel que ostentan ese día, el salario bruto de esas personas de ese día, del día, no de las horas, pero no, del día entre que vas y que vienes, ya lo tienes hecho. Ingenuos, ¿no? Más o menos. Estamos hablando de más de 200.000 euros, ¿vale? Sí, de un salario que se pone. Pero claro, a mí lo que más me molesta, Isaac, es esta diferenciación. Te hago un ejemplo. A ver, eso se hubiera podido hacer igualmente, si ellos quieren hacer este acto que es legítimo, la empresa decide lo que le interesa o lo que va bien o que le va bien. Pero, por ejemplo, decir, mira, por el personal, mirar lo personal también de conducción o los agentes de atención al cliente de metro que estén en su día de fiesta o que puedan acudir, por ejemplo, o el que esté de baja, que su enfermedad sea compatible, que pueda acudir, etcétera, pues también se le puede en caso de baja, no, pero en caso que esté en activo, que se le paguen las horas como se han hecho con los demás. Yo no quiero un trato diferente, yo quiero el mismo trato con los demás, como los demás, si a uno sí, a otro también, o si no, a nadie. Mira, a nadie. Es tan sencillo como vayan solamente los directivos, que eso supongo que tienen más tiempo libre que nosotros y nos tienen que dar el servicio. También entendemos que el servicio lo tenemos que dar, pero eso no excluye que haya gente que hubiera podido acudir. Mira, lo más parecido que recuerdo que haya habido para el personal de conducción en este caso, en horas de bueno, en horas de trabajo, bueno, no, para el personal de conducción, nunca, un acto fue lo del estreno del 47, sí. Y había las personas que podían ir, tenían que ir fuera de sus horas de trabajo y encima vestidos de trabajo sí, con el uniforme. O sea, aquí no se le daba a nadie de la opción de ir fuera de horas de trabajo y pagárselo o ir dentro de horas de trabajo. Aquí no había opción. Aquí era una cosa tuya, personal, y que encima si ibas y tenías que ir vestido de trabajo. Perdona, los de base, pero algunos de que no eran de base sí que iban dentro de horas a ver la película. Correcto, ¿eh? Sí que iban dentro de horas. Eso ya le hemos... Ramírez lo ha dicho muchas veces. Se va a ver películas dentro de la jornada de trabajo. Mira, ¿no? A mí me parece una vergüenza mientras tenemos aquí gente con contratos precarios y no damos una opción a una estabilidad y tal, que nos gastemos dinero público en algo que me parece más que en el momento que estamos, después de dos escritos del Comité de Bus y de Metro, precisamente con buena parte de en contra de buena parte de las acciones o de personas que no han promocionado adecuadamente o no han sido contratadas por procesos públicos legales, por así decirlo, estén ahí en el Estado dando lecciones, me parece una vergüenza. Y me parece también que hay que decir que mucha gente, porque he hablado con bastante gente, ha ido. ¿Sabes por qué ha ido? ¿Sabes por qué ha ido? Porque hay miedo. Sí. Miedo. Sí, dentro miedo, de las porque jefaturas, si tú no vas, claro. Si tú no vas, quedas señalado. Y conviene ir. Y conviene ir porque si no vas, cuando te dan la opción parece que tengas algo en contra. Y la gente va. Pero yo sigo diciendo lo que digo. La gente no es tonta. La gente va, pero sabe quién tiene delante. Cada día lo sabe más. Y cada día sabe que cuando sube con alguien, alguna persona dentro del ascensor, le hará una sonrisa, pero sí. Sabe lo que está pasando y sabe lo que hay, ¿vale? Seguro. Y la gente no es tonta. A mí me ha llamado gente de niveles grandes y me está diciendo lo que hay, ¿eh? Y la gente tiene que hacer un juego porque mientras aquí no cambie la actitud de personas que están llevando esta empresa, esto va a ser un descontrol. Bueno, el... Marimiro. Bueno, yo sinceramente me la repampinfla toda esta historia. Es un acto más también dentro de la lógica empresarial esta de autobombo. Sí, de autobombo, ¿no? De autocelebración. De masaje. Sí, y, sí, pero que al final entra dentro de su alejamiento de la realidad. Sí, se fracciona mucho la plantilla Es un síntoma más de alejamiento de la realidad. Si como enumeraba Isaac, somos casi 9.000 personas. Correcto. Trabajadoras, somos la mayor empresa pública de toda Cataluña, solo fueron una de cada 8 o 9 personas. Correcto. O estaban invitadas, perdón, estaban invitadas a asistir una de cada nueve personas o 8, ¿no? Yo creo que eso ya es un síntoma de a quién va dirigida a esta dirección, que va dirigida a mantener a determinadas... Su status quo. Sí, su status quo. Y la gente afines, etcétera. Exacto. Etcétera. No hay otra. Pero mira, a mí hay una cosa que me resulta muy curioso del texto, que es, dice, en una compañía tan gran, pocas personas están al día de los proyectos de presente y futuro. Claro, si es que ahí, mira, ahí le doy toda la razón. Sí, porque no nos enteramos de nada. Exacto, básicamente. No, y sobre todo porque la empresa, igual que se dedica a hacer estos actos de... Iba a decir una barbaridad, pero diremos en un tono, digamos, más pausado, de baño y masaje, de autobombo. Sí, de autobombo. No da cursillos de formación a la gran mayoría de las personas trabajadoras. No hay tiempo, con lo cual, ese desconocimiento es tan básico como no se le da a compañeros el cursillo para conducir un autobús eléctrico, cuando se lo tenían que estar dando. Y cuando hemos recuperado una resolución de la inspección de trabajo en que esta le está diciendo a TMB, le requiere que le dé formación a las personas trabajadoras para llevar este tipo de vehículos, sobre todo porque esa es nuestra herramienta de trabajo y cuando trabajamos con una determinada herramienta tenemos que ser conscientes de todas las posibilidades que esa herramienta nos permite, ¿no? Entonces, bueno, ha montado este número, creo que de esta manera intentan tapar sus vergüenzas porque si no hubieran invitado al resto de la plantilla. Sí, no, seguramente. O sea, digamos, bueno, que puede haber alguna voz en contra, ¿no? Como siempre. Yo, si me permites, yo lo veo, bueno, lo veo un evento muy oportunista en cuanto tanto el comité de método en pleno y sí, el de también autobús es cierto, ha pedido claro. el cese de personas directivas que están justamente en ese acto. Justamente en ese acto. Y otras que dependen de ellos y otras colaterales. Y me parece incluso un efecto compensatorio, así lo digo, compensatorio de este programa que está teniendo cada vez más éxito, más difusión en toda la plantilla y no solo en autobuses, ha traspasado la línea en otros ámbitos y no solo de empresa. Y te has pasado y lo saben. Por eso nos están poniendo tantas trabas para poder publicar y sacar notas de prensa y sacar cosas, porque están viendo que peligra no la empresa ni la imagen de la empresa, sino la imagen reputacional de la empresa, no, de las personas que la están dirigiendo, con infracciones constantes, incumplimientos constantes de inspección de trabajo, de protección de datos que ahora hablaremos a continuación, etcétera, etcétera, etcétera. Nos van dando lecciones, como decía Ramiro, cuando ellos mismos no se aplican el cuento. Sí, esto es como... Bueno, vamos a decir un nombre, por ejemplo, como Putin, cuando saca los tanques y hace esos desfiles para demostrar la fuerza de esos países, de Rusia y tal, pues es algo así, ¿no? Es como aquello, una demostración de mirar qué ejército, qué unidos que estamos, vamos a ir, vamos a hacerlo todo bien. La realidad es diferente muchas veces. Sí. Aquí, si me permite, hay un párrafo que es interesante que está cobrando. A ver, me parece. No sé si te funciona. Ahora, mira, cambiarás de micro porque me parece que ese micro no funciona muy bien, ¿no? Bueno, vamos a hacer una prueba. Ahora demasiado, quizá. Pero no hay algún, bueno, no, sí. Estaba diciendo, si no me han escuchado, que digo, bueno, aquí en el párrafo que pone de garantizar la sostenibilidad económica en el TEMS, ¿no? La sostenibilidad económica me da como efecto, eso está muy bien, pero la sostenibilidad económica ¿de quién? Claro. Porque que cuando aquí pedimos un euro los trabajadores se nos niega el euro. Pero bueno, para directivos y esto, pues siempre los sueldos siempre están bien y nunca han estado mal, ni ahora ni antes. Y supongo que, bueno, a veces en el futuro se pueden cambiar alguna cosa. Y luego tengamos en cuenta también que las personas que participan en esto también son las personas que confeccionaron o digamos, redactaron el documento este. Para de la política de las personas trabajadoras de TMB en las redes sociales, ¿no? Como si se tuviera que llevar a cabo, pues teóricamente no podríamos hablar de nada de esto, de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, en mi vida privada me tengo también que callar y luego una venda. Dejarme que acabo. Bueno, quiero deciros un detalle porque me ha llamado también la atención, ¿no? Que también como hemos estado hablando de los uniformes, del nuevo vestuario y tal, ¿no? Pues entonces también estuvo allí Oriol Curós y Ana Urbano, que han hablado de la nueva uniformidad de metro y bus, ¿no? Uh-huh. Se pone que, o sea, nos dicen aquí que se está trabajando ahora en la licitación, es decir, que si se está trabajando en la licitación, esto va para largo. Bueno, decían las que iba a ser van ahora rápidas y son urgentes. La licitación sí pero luego hay que hacer, claro. A no ser que quien, o sea, la empresa que vaya a salir licitada ya tenga hecho toda la ropa, que podría ser también, se podría dar el caso, ¿no? Pero bueno, me ha llamado la atención no solamente por el vestuario, porque es que no sé si fue la semana pasada, creo que sí, hablábamos de dónde está Wally, porque nunca sabíamos dónde estaban según qué personas para poder negociar el tema de los lotes, pero para estos eventos aparecen rápido, cuando se les solicita para durante 5 o 6 años que llevamos ya pendientes de poder... Sí, equiparar o equiparar la calidad, el contenido del lote de Navidad de la gente de autobús a la gente de metro, pues está completamente desaparecido, pero aquí en este acto sí que ha aparecido. Evidentemente supongo que se lo han planificado con tiempo. Y luego también una cosa, nada más el encabezamiento de este artículo, nos dice que la presidenta Laia Bonet, sobre todo el verbo que ha presidido en la jornada, ha sido el de compartir. El de compartir entre ellos. Comparta, y entre ellas, pues que se comparte su entre toda conmigo, la plantilla de TMB. Su sueldo. Estos actos y estos lavados de todo, ¿no? Estos masajes que los comparte con todo el mundo, no solamente... Que comparte su sueldo conmigo, que yo sé dónde gastarlo. Mirar que está ahí Gruñones, ¿eh? Somos malos, mala gente. Que está ahí Gruñones. Bueno, yo es que... No os habéis dejado llevar especialmente por el espíritu bondadoso de la Navidad y todo este tipo de cosas. Estamos obligados a ser bondadosos solo en estas épocas. Bueno, eso es lo que en el fondo estamos diciendo desde estas ondas libres, desde Radio Rosco en contrabanda, es que rechazamos este tipo de actos. Ya lo dice el nombre, contrabanda. Exacto. Contrabanda. Este tipo de actos de que transmiten una hipocresía total. Con respecto no solo a las condiciones de trabajo de nuestras, sino también a las condiciones en que esta empresa trata a las personas usuarias. Pues Ramiro, yo ahora voy a decir una cosa que igual me conlleva problemas, como tantos que he podido tener, pero me siento tranquilo y fuerte. Precisamente de las personas que estaban ahí aquí, en este acto, personas de alto nivel. Yo recuerdo, no hace ni dos años o dos años o poco, que decían, bueno, yo lo he escuchado y tengo prueba, por si a alguien se le ocurre meterme una querella, que lo haga, por favor. Que se nos decía, aquí vamos a intentar hacer una limpieza precisamente de altos cargos improductivos. Entre 50 y 60 ya tenían contabilizados. Pero habrá alguno, hay alguno. Entre 50 y 60 tenían ya contabilizados, que ya no es el cargo, porque a veces es el cargo y lo que conlleva al cargo, pues porque tienes que tener un adjunto, una adjunta. A ver, que aquí somos un sindicato y evidentemente no queremos que nadie vaya a la calle, ningún trabajador, pues lo pueda recolocar, pero que lo que tampoco queremos es vividores que vivan como, permíteme la expresión, como un parásito animal o vegetal vive del anfitrión, que es decir, en este caso la casa. Cuando vemos que falta servicio público en la calle, sí, que faltan coches, que los coches van muy llenos, que se ha retirado servicio porque ahora no hay turistas, no sé, yo voy por el centro, si voy por el centro, que vivo aquí en el Raval y la verdad es que veo turistas a todas horas. Sí, no, ahora por Navidad. Precisamente estamos en récord, pues no sé. Bueno, que es lo que mismo que lo afirman aquí. Entonces, si realmente quieres pues buscar la eficiencia, pues cómo es que si hace dos años había personas que eran improductivas y lo calculaban así, pues siguen aquí. Pues porque la casa es grande, porque no pasa nada, porque vamos a hacer amigos. No lo sé. Pero que de momento, si hay 50 personas improductivas, tengo claro que puede haber 50 o 60 o cientos de personas productivas trabajando en lo que nos dedicamos, que es llevar a gente de un punto A a un punto B, sin que los usuarios tengan que ir llenos en el autobús. Bueno, se acabó ya con este rollo de se acabó con el TMBD. Bueno, hasta el próximo año. Déjame que os diga una cosa antes de que se me olvide. La semana pasada dije que la que decía con mucha marcha era Leticia Ortiz, me equivoqué, era Leticia Sabater. Lo digo para quien lo escuchara. Y luego también dijimos aquí que era un año de récord en TMB, de viajes, de validaciones. Y dijimos también que eran 700.000, vamos, no, son 700 millones, no tiene nada que ver, ¿Tenemos una llamada? Sí, tenemos la llamada. Ah, pues nos llama Javi, vamos a escuchar a ver qué nos dice. Hola, Javi. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros. Javicito. Buenas tardes. Con la familia de Monse, con Clara, con su marido, con amigos. Hay muchísima gente aquí, muchísima. Y bueno, estamos esperando pues a hacerle este pequeño homenaje, lo que se merece, y poner en evidencia a estos políticos que dan vergüenza, que no nos representan, que son lo peor de la sociedad. Y ahora os paso con la hermana de Javi, Monse, con Clara, y Javi, para que ella exprese todo lo que siente. Buenas tardes. A ver, lo que siento es mucha rabia porque después de casi seis meses seguimos sin la autopsia, estamos de manos atadas, no podemos hacer ninguna denuncia, no podemos hacer nada, nos encontramos abandonados de la mano de Dios, y verdaderamente mucha rabia, mucha, mucha, mucha. No, ya me lo, bueno, ya me lo imagino. Siempre nos tendréis a nosotros, a la gente del CGT de autobús. Sí. Siempre nos tendréis. Eso sí. Eso, de verdad, os tengo que dar las gracias a vosotros, a todos los compañeros del CGT, que en todo momento nos estáis apoyando. Intentamos solamente, mira, intentamos darle visibilidad a lo que se pueda, humanamente se pueda. A lo que se quiera ocultar. Este hecho que, claro, a lo que se quiera ocultar, porque realmente... bueno, sabemos también FCC qué tipo de empresa es, de cómo trabaja, de qué el trato que hay con los trabajadores. Sabemos, bueno, porque es una multinacional que trabaja nada más por su beneficio y por su benefit, ¿no? Evidentemente. Y los trabajadores están dejados de la mano de Dios muchas veces. Eso sí, ya lo sabemos. Ese es un caso, ya creo, ya... exagerado de lo que ha pasado, un caso ya alarmante, pero claro, para eso estamos, para denunciarlo, y que esperamos que no ocurra más, nada más es esto. Eso es lo que esperamos la familia de Montse, que no tengamos que lamentar la pérdida de ningún compañero más. Exactamente. Laia Bonet, no, de ningún momento la investigación, no sabemos cómo va a ser la investigación del ayuntamiento. Vale. Están pasando por el forro. Ya le he pedido por activa y por pasiva al señor Carboni que me explique a ver cómo va la investigación que se hizo en su momento hacia Fomento. Y todavía sí. La callada por respuesta. Todavía no nos han dado respuesta en ningún momento a cómo está la situación. Sí, porque... Somos los verdaderos sinvergüenzas. Sí, porque bueno, lo que Pérez tiene mucha fuerza y mucho poder, y eso sí que es mafia, Francesco, no la que tú tienes en Italia. Bueno, esa ya es muy antigua, pero esas son mafias modernas ya que no están, bueno, de la puerta de atrás nos están metiendo bastante caña a los trabajadores, la verdad. Si no nos autoorganizamos y hacemos la cosa, pues poca cosa vamos a recibir de cierto sindicato o de ciertos políticos. Por eso estamos aquí siempre los de a pie, los ciudadanos de a pie, los trabajadores, los currelas, siempre apoyando a los que más lo necesitan. Y este en el caso es la familia de Montse, Clara, su marido, su sobrino, vale, etcétera, amigos, etcétera. De acuerdo. Y quiero decir que aquí la plaza está llena de gente. ¿Dónde para estáis, por cierto? ¿Qué plaza? ¿En qué plaza estáis, Javi? Por estamos cierto. Aquí en el barrio gótico, en la plaza Isidro Nonell. Ah, vale. Si lo digo, si alguna persona quiere acudir a esta concentración. Bueno. No va a caber, no va a caber. De acuerdo. No va a caber. De acuerdo, bueno, así ya está, y ya acabamos con este tema, y mucha fuerza a la familia, y muchas gracias a todo el mundo que ha intervenido ahí o que va a ir, y nosotros estamos aquí atrapados en la radio. Agradeceros a vosotros el interés mostrado por esto. Muchísimas gracias. Venga, a vosotros, familia, venga. Enviarnos algunas fotos que veamos un poco cómo está el tema, enviarnos fotos. Venga, y Javi, ¿estás todavía tú? No, nada. Pues ya has colgado. Pues vale, sí, muy bien. Si me permitís, yo haría un pequeño recordatorio que lo ha hecho antes. Sí, sí, sí. Josema, ¿me subes el micro? Que creo sí, que sí, está sí. Puesto el micro. Vale. Sí. Presuntamente le dio un golpe de calor, se encontraba mal, lo comunicó, si no recuerdo mal, a un responsable y básicamente le dijo, pues bueno, vete al médico, ¿no? Entonces. Le dijo, bebe agua y sigue trabajando, ¿no? Sí, era eso. Sí, era pensaba, no cómprate una botella de agua y sigue trabajando. Pues aún peor me lo ponéis. No, no. Sí. Yo lo que quiero trasladar aquí para los oyentes, cualquier oyente que sea un trabajador, tanto en TMB, en Transportes de Barcelona, como en cualquier empresa, si estás en tu puesto de trabajo, ahora me ha subido, si estás en tu puesto de trabajo y te encuentras mal, puede ser que te encuentres mal porque casualmente te encuentras mal o por las condiciones que hay en tu trabajo, pero en cualquier caso, con esa excusa de decir, bueno, esto no es del trabajo, vete para el médico y tal. Si tú estás, te ves en condiciones, porque mira, me duele el dedo índice o se me ha puesto aquí, yo qué sé, me pica el ojo, yo qué sé, vale, vas. Pero si te encuentras mal, puedes pedir que te acompañen, que te manden una ambulancia, que te atengan, no, que no te desatengan, ¿vale? Lo que no puede ser es que me encuentro mal y no haya acción. Aquí hay una máxima que es, hay que ser conservador, prudente, más con la salud y la vida. Con lo cual, para los compañeros que estáis en el rosco, si os encontráis mal, oye, a veces de buena fe, seguimos, continuamos, nos vamos a retiro, pero cuidado, porque si nos encontramos mal, igual lo más coherente es dejar de utilizar un vehículo de 12 metros como mínimo, ¿vale? En un bus estándar, y que nos atiendan, ¿vale? Que luego aún tendremos un problema y lo asumiremos nosotros. Con lo cual, la seguridad y salud, lo primero. Sí, sí, yo recuerdo siempre, no para tener mal fario, ¿no? Como se dice, pero que la responsabilidad penal en este país, en muchos países, es personal. Es decir, no te vale la pena arriesgarte o exponerte cuando luego las consecuencias nada más son para la persona, porque para la empresa no van a ser. De acuerdo. Bueno, si me permitís. Ahora tenemos sí. la parte 2, ¿no? Yo he llegado tarde, sí, porque he recibido una notificación. Sí, explícanos un poco. Sí, notificación como denunciante a la Autoridad de Protección de Datos de varias brechas de seguridad aquí en la empresa detectadas. Sí. También sé, me consta que hay bastante más gente que detecta cosas y las denuncia. Y también me consta, uh-huh, que a pesar de que la empresa pues dice que no forma, pues no ha habido durante mucho tiempo una formación clara como para que la gente tenga claro qué es lo que está bien y lo que está mal a ese respecto, ¿no? Sí. Yo recuerdo pues de consultar aquí la famosa intranet y acabar accediendo a bajas médicas de personas que yo no tengo ni por qué saber si están enfermas o no. Puede saber, como mando, que están ausentes, pero en ningún caso si están de baja o no. Esto es una situación privada personal. Tampoco tengo que saber si alguien está separado, cuál es su acuerdo regulador, del convenio regulador, etcétera. Pues toda una serie de documentación de muchos tipos que ha estado visible. ¿Me has bajado el micro, no? No me lo has bajado, que ha estado visible para mucha gente, ¿no? Y justamente poco antes de venir aquí he recibido una notificación que, por lo que veo, es de muchas denuncias de TMB que vienen desde el 2023 y se les va a dar un premio. Se les va a dar un premio porque, igual que en el TMB Day, salió hablando Aitor Medina, que según pone el comunicado, que es el actual delegado de protección de datos de la empresa, donde ha abordado la importancia de protección de datos. Sí. Pues vaya si es importante y vaya si nos damos bombo, sí, pero vaya. Me ha llegado una notificación que se le va a abrir un expediente sancionador a la empresa, que seguro que lo va a recurrir porque tiene dinero para todo lo que convenga, ¿no? Por, vaya, he recibido una notificación, la más larga que he recibido en mi vida, y mira que de inspección de trabajo he puesto denuncias y en muchos ámbitos para que se haga el correcto cumplimiento de las normas, de las leyes, de los derechos que tenemos como trabajadores. Y es un informe de 66 páginas. Sí, buah. Señores de la dirección, mañana pedidle a la directora de Sociedad Jurídica que os pase el informe, que ya lo tenéis en el correo, ¿vale? Que no lo esconda bajo el cajón a que pasen las Navidades, ya lo podéis empezar a leer, que hay 66 páginas de informe al respecto, no solo de la brecha de seguridad, por la cual un poco más si me echan a mí por haberla detectado, sino que nos acaba poniendo, hago un resumen porque lo he leído bastante rápido, nos hace un resumen indicando que la intranet de la empresa, que ahora se denomina SharePoint, ¿vale? SharePoint, sí, es un intranet. Es un, dijéramos, una aplicación Microsoft que ha tenido la tira de debilidades, ¿vale? Y básicamente esas debilidades no es por la SharePoint, es por las personas que gestionan. Que aún teniendo formación no la han sabido ni gestionar y no se han impuesto pues las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar muchísima filtración de diferentes tipos de documentos. Evidentemente el relato que hace que la empresa, porque también sale, y esto será público, porque todas las resoluciones de la PDCAT son públicas, tardarán, vale, unos meses en publicarla, yo ya la tengo, pero acabará publicada. Y por lo que yo entiendo es una falta muy grande. Mira, os voy a leer simplemente los titulares. FET imputat U. Reiterada exposició pública de dades personals de treballadors i de tercers a través de la intranet i accessos i descàrregues indegudes. esta es un ítem que lo va desarrollando punto uno, dos, sí. Bueno, es una pasada, ¿no? Es que realmente, punto dos, fet imputat, manca de notificació de la PDeCAT de violacions de seguretat. És a dir, ha habido violaciones que ni se han notificado, o sea, lo que en casa aquí decimos, levantar la alfombra y barrer para debajo la alfombra. Sí, hay que notificar. ¿Vale? Fet imputat 3, manca de comunicació a la persona afectada d'una violació de seguretat. O sea, supongo que, me imagino, que la persona, yo qué sé, por decir algo, esa persona que tiene el convenio regulador, donde explican dónde sale, hasta libre de familia, y el nombre del niño, la dirección, todo, pues no se le ha informado que ha corrido por ahí información sensible, delicada, o informes médicos, o lo que sea, ¿vale? Fet imputat 4, manca d'anàlisis de riscos. Vaya, vamos bien. Y aquí el TMD hace la semana pasada. Fet imputat 5. Y esto es de hoy, ¿eh? La notificación es de hoy. Manca d'adopció de mesures de seguretat. ¿Vale? Y mira, yo qué sé, si queréis, este es lo leo lo que pone un trocito. Durant un temps indeterminat, però en tot cas fins al 23 de l'1 del 25, quan detecté la famosa esta deixa de seguretat, en què es va produir la violació de seguretat corresponent al tal, les entitats de TMB no van adoptar les mesures de seguretat necessàries per evitar accessos indeguts a les dades dels treballadors de TMB i de tercers desades al repositori comú o SharePoint. Tampoc van adoptar les mesures necessàries per evitar altres tractaments, com ara la descàrrega dels arxius que contenen aquestes dades. I això continua, subpuntos, subpuntos. Sí. Fet imputat 6, manca d'implementació de mesures de seguretat. Hi ha aquí un desenvolupament de pàgines i pàgines. Bueno, jo, perdona un moment, me voy al final. Qualificació jurídica dels fets imputats. El fet imputat 1 és una infracció molt greu per vulneració del principi de confidencialitat. Cuidado que estamos hablando de que, yo recuerdo la semana pasada que fuimos a la ciudad judicial porque un conductor sin querer perdón que me atraganto porque claro, es que lo comparas sin querer, pues tuvo un accidente rozando pues con un lateral del bus y bueno, ahí no pasa nada, ahí venga pues una falta muy grave, abogados, a gastar dinero público y a reprimir aquí a la gente que sin querer se equivoca, ¿no? Y el que no hace algo que tiene que hacer, pues se le exige, se le dice que hay una mala fe contractual porque no ha tenido, pues no ha actuado como un profesional, un conductor profesional. Cuando todos sabemos que no hay ni un camarero que yo sepa que no haya roto un plato ejerciendo su trabajo, un plato, una copa de vino o un vaso, sí, ¿vale? Lo de siempre. Pero bueno, pero no pasa nada. Y perdónate, fet imputat 1, infracción molt greu. Muy grave, que es el máximo. Fet imputat 2, infracción molt greu per manca de notificació de visió de seguretat. Ja van dos. El 3, infracció molt greu per manca de tal. Vale. Infracció, fet imputat 4, infracció greu. Fet imputat 5, infracció greu. Fet imputat, a veure on està, si l'encuentro l'último. Uf, bueno, ja m'he perdido. Sí, fet imputat 6, infracció greu també. O sea, de momento veo 6 infracciones entre muy graves y graves, pero no tengo la menor duda que los responsables que estarían, por ejemplo, en el TMBDI, ni como pide el comité de empresa de bus ni de metro, ni se les va a cesar, ni se les va a amonestar, ni se les va a sancionar, ni nada. Y esto, perdonad, con el tipo de sanciones que hay aquí, o estoy equivocado, que me puedo equivocar, y lo digo aquí, me puedo equivocar porque yo no soy un profesional como ellos. Yo eso, la pregunta. Estamos hablando que las infracciones de seguridad, infracciones de protección de datos, van en función del volumen de facturación de una empresa. Nuestras empresas estas facturan millones de euros, ¿vale? Con lo cual, yo aún no lo sé, pero lo voy a saber, lo vamos a saber porque es información pública, en cuánto serán las sanciones. Y creo que ya de una vez por todas tendríamos que pedir responsabilidades patrimoniales. Y yo desde aquí ya lo adelanto. O la presidenta o el ayuntamiento, el presidente de la MB, en este caso el alcalde Jaume Collboni, o empieza a actuar y a pedir responsabilidades y a cesar a las personas incompetentes. Y lo digo así, incompetentes no porque lo digo yo, porque lo dice aquí la PDCAT en varias resoluciones y otras que saldrán, ¿vale? Incompetentes en lo que es su trabajo, que cobran un dineral de dinero público, ¿vale? En la que no pasa absolutamente nada, o se toman acciones en brevedad, o habrá que pedir responsables patrimoniales hasta las últimas instancias, hasta el responsable que permite que las personas responsables sigan ahí. Habría que pedir responsables patrimoniales, que es muy fácil hacerlo, puede tardar un tiempo, pero cuidado, que si no actúan los de arriba, se les va a pedir a los de arriba porque no actúan, Presidenta, o actuáis con la gente responsable o al final no lo vamos a pagar todos, lo va a pagar la persona responsable, igual es quien tiene que ser. Sí, eso es. Bueno, ¿me vais a dejar que ponga una canción? Ponla. Sí, ponla, venga, porque... Si luego tenía, claro, una pregunta. Sí, vamos a poner una cancioncita así para relajarnos y ya acabamos. Acabamos el programa un poquito relajado porque está subido mucho el tomo. Navidad está muy bien. Venga, música por aquí. Los Punsetes, Vas hablando mal de mí. Sí. ¿Qué tal? ¿Estamos más relajados ya? ¿O qué tal? ¿O sí, estamos peor todavía? Estamos muy relajados. ¿Sí? Estamos más relajados, pero mañana cuando... cuando lean las 66 páginas, pues igual no se relajan igual tanto. Nosotros seguimos relajados y otros no sabemos. Sí, al final, ¿sabéis qué pasa? Que la sanción va y se pagará con dinero público. Sí, es un círculo. Pero para que no sea así, cualquier ciudadano tiene un año desde que se produce la sanción de decir, este dinero público entiendo que no lo tenemos que pagar todos los contribuyentes. Y ya sería hora de que en alguna empresa pública alguien lo ejercerá. Estoy dando ideas. Sí, no, claro. Y que diga, estas multas, y en algún caso puede llegar a ser millonaria o de cientos de miles de euros, lo tienen que pagar las personas responsables, causantes. Y si no, ese famoso seguro que hay, que lo pague. A ver si quiere pagar estas cantidades o va a decir, oiga, que aquí ha habido incompetencia. Bueno, pues no sé. Nos esperan varias noticias de este tipo. Creo que al final nuestra labor sigue en marcha. Nuestra labor como sección sindical y como punto de información de todo lo que va sucediendo. Creo que es uno de los trabajos que nos toca y además con sumo orgullo por nuestra parte como Radio Libre, como una de las pocas radios que yo conozco que hace programas tan concretos hacia una determinada empresa, y yo creo que eso también nos tiene que llenar de orgullo a la gran mayoría de la plantilla trabajadora de TMB, que tengamos esa capacidad de enfrentarnos a ese tipo de personajes, ¿no? Entonces, bueno, eso está así. Ya iremos siguiendo tirando del hilo de este tema, porque además hay para tirar. Y creo que nos espera un 2026 bastante, sí, lleno tiene de acontecimientos, no solo por lo estrictamente laboral, sí, que es la ¿convenio? Negociación del convenio. Va un poquito más allá. Sí, va más allá, sí, sobre sí. todo en el tema de evidenciar las mancanzas. Disculpa, ¿no?, que te voy a interrumpir, Ramiro. Es que he visto por ahí gente que tiene todavía las dudas de qué es lo que se pide o las principales peticiones propuestas de convenio. Dicen por ahí como que es que nadie pide nada. Bueno, que sepáis que en los últimos dos utopías que podéis encontrar en la página web de cgtbus.org, correcto, las últimas dos publicaciones, ahí aparecen las propuestas, las peticiones de convenio que se van a hacer, ¿eh? La gente parece que quieren que vayas directamente a su oída a decirle las cosas, y también hay que ver un poquito los abanicos de información que hay para poder, ya os digo, que esta información la podéis encontrar en cgtbus.org, las últimas dos publicaciones de Utopía. Y disculpa la interrupción. No, está muy bien la puntualización. Está perfecto. Y una cosa también que es importante, aquí cuando leáis el Utopía o cualquier, dijéramos, plataforma que hay, veréis que es lo gordo, o sea, son los titulares, pero luego evidentemente hay letra pequeña que a veces ni aparece, por ejemplo, en el plan de igualdad, donde hay mejoras de conciliación o no de conciliación, o de acompañamiento para ir al médico con familiares, por ejemplo, esto lo tenemos en Metro, que pueden tener unas horas de acompañamiento retribuidas, pues cositas que si las tenemos que poner es que sacamos un libro. Entonces, tranquilidad, porque primero se marcan los titulares y luego entre comillas más pequeño, que no afecta tan en general, pues será trabajando. No tenemos la menor duda que como mínimo nosotros, para hacer una, perdónate, para que tener un mal convenio no vamos a tener prisa para intentar tener uno que valga la pena. No está claro. Hemos demostrado, sobre todo la gente que está en la calle trabajando, los no invitados en el acto del TMB Day, que cuando se ha movido, aquí ha habido historias, y yo estoy convencido que la empresa no quiere repetirlo, y la empresa tendrá prisas para cerrar algo con algún caramelo y encegarnos. Espero que no se les ocurra a algunos cerrarlo de prisa y corriendo, porque si es de prisa y de fábula, pues evidentemente, pero esta gente no da nada porque sí, con lo cual habrá que ir con mucho cuidado, leyendo muy bien las cosas, y tranquilos que esto va para largo. Bueno, pues Ramiro, te he interrumpido, por favor, termina, está, porque hoy terminamos a las 7, pronto, sí, porque viene ya el programa de Rabat Rebel, el Miau. entonces tenemos que acabar ahora no, justito a las 7. Solo un pequeño más. Comentario. Hey, nada de estómagos bien agradecidos. Cuando la gente nos viene, las propias personas trabajadoras, de que estamos en la Champions, ese es el discurso de la empresa en TVBDI. Sí, básicamente. Ese es el discurso. Bueno, algunos sí que están en la Champions, ya lo bueno, vemos. Bueno, el personal de dirección, pero está que, en la Champions. Que aquí les recordamos a todo el mundo que está trabajando que él o esa persona ha podido entrar porque ha pasado un proceso de selección, cosa que no ha sucedido. Correcto. Con varios personajes de la dirección. Y segundo, que ha entrado con unas determinadas condiciones de trabajo que no han venido regaladas por parte de nadie, de la luna, exacto, sino que han venido a través de la lucha, a través de estar ahí dando por saco, porque no tiene otro término, para conseguir esas condiciones de trabajo. Está claro. O sea que de Champions nada, tenemos lo que tenemos, pero aún tenemos capacidad de mejorar. Muy bien, eso es lo que intentaremos con el próximo convenio, a ver si podemos mejorar. Nos vamos a ir despidiendo. Venga. En definitiva, nosotros pensamos que este acto del TMB Pitch Day este es es una demostración, bueno, de impunidad simplemente frente a momento, posibles sí. ataques que puedan... Yo puedo decir puedan, de momento sí, es así, eso es una, querer demostrar esa impunidad, ¿no? Bueno, nos vamos despidiendo. Sí, habrá que analizar el documento con calma y sí. aportaremos la información. Tiene la noche larga ahí para mirar. Bueno, hasta la próxima semana. Venga, semana que viene más. Salud. Y buena tarde a tutón. Que la semana que viene también habrá un lunes. Y si es lunes, hay Radio Rusku. Pues qué mal está, Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Trabajar con nieve y con frío, con la fe del que ha de triunfar, porque el agua que lleva al río no regresa nunca del mar. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Vale más tener confianza luchar por algo mejor, trabajar con fe y esperanza por lograr un mundo de amor. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel.